Bueno, mi nombre es Bessy Canales, yo soy secretaria de prensa de un Tarsipoletti actualmente, que es el rol que he venido desempeñando desde que empezamos, desde que ganamos por primera vez la seccional. Yo empecé a militar dentro del sindicato en 2000, fines de 2007, ahí empecé. Porque hasta entonces ya llevaba años trabajando como docente, pero nunca me había volcado hacia el sindicato. Estaba afiliada, pero no participaba de asambleas, no de nada, ¿no? No tenía ningún tipo de participación política. Pero en ese momento tomé conocimiento por otras compañeras de que se estaba aproximando la reforma que estaba planteada por Barreto, la 235/08, que bueno, que después fue la 235/08, en esa época era solo proyecto. Y bueno, empezamos a leer, a analizar, fue un verano de mucha lectura, de mucho escribir, de mucho analizar, de mucho ponernos en contacto con otros compañeros, porque realmente veíamos que era algo que no tenía nada que ver con lo que se necesitaba en las escuelas, ni que necesitábamos los trabajadores ni los chicos. Y así empezamos. En febrero, ya cuando empezaban las clases, nos juntamos para interpelar a la conducción local, que era Celeste en ese momento. No tuvimos ningún tipo de respuesta. Ellos no, supuestamente no apoyaban la reforma, pero tampoco estaban muy en desacuerdo. Fuimos a nuestro primer congreso. Ni siquiera teníamos mucha idea de cómo se manejaban las asambleas ni los congresos, o sea. Fuimos a nuestro primer congreso como oyentes porque no sabíamos que nos podíamos postular como congresales. Y allí sí, con el resto de los congresales que estaban presentes, participábamos del debate, digamos, afuera, charlábamos afuera con los compañeros que iban saliendo, íbamos preguntando, íbamos tomando este conocimiento, íbamos planteando nuestros argumentos porque teníamos y mucho. En ese congreso se estaba definiendo la aprobación o no por parte del sindicato de esa reforma, que era apoyada y de hecho había participado la conducción azul de ese momento, había participado en su construcción. Y bueno, digamos, dando el debate, en ese momento se logró, en ese primer congreso al que fuimos como oyentes, se logró, no solamente, digamos, no fue solo nuestra participación, sino también otros compañeros de otros seccionales opositoras que también aportaron a su al debate. Se logró que se rechazara por un voto la resolución 35. Bueno, una vez que pasó esto, que se logró el rechazo, nosotros nos quedó esta inquietud, ¿no? Decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, está bien, nos juntamos, trabajamos, movilizamos, participamos, logramos mover compañeros, nos involucramos en la vida del sindicato por este tema. ¿Y ahora qué hacemos? No, y ahí arrancamos a militar, ya activamente dentro del sindicato. Ahí se conforman como grupo, digamos. Ahí nos conformamos como grupo, éramos siete, nada más. Éramos siete y bueno, movíamos mucho, escribíamos mucho. En ese momento decidimos ponernos un nombre, tratamos, digamos, de también de tener nuestra propia identidad, nos considerábamos alejados de los partidos Tradicionales, burocráticos, digamos. Ser sí, teníamos muchos puntos en común con nuestros compañeros que eran de izquierda o anarquistas, teníamos muchos contactos, pero tampoco éramos partidarios nosotros, digamos, no ninguno, todos éramos independientes y bueno, nos conformamos como grupo. En ese momento lo llamamos Arte. Y como Arte también participamos durante todo ese año, de todas las actividades sindicales, decidimos tener una participación activa desde la escuela, ¿no? Ninguno de nosotros había sido delegado, por ejemplo, en las escuelas, nunca. Yo ni siquiera sabía quién era el delegado de la escuela donde yo estaba, o sea, ni recordaba que se hubiera elegido nunca. Bueno, a partir de entonces empezamos a militar desde ahí, ¿no? Éramos todos delegados en nuestras escuelas, participábamos en las reuniones de delegados, llevábamos las inquietudes de la escuela al sindicato, participamos desde entonces en las asambleas, cosas que antes no hacíamos. Fue todo un aprendizaje, ¿no? Desde cero para nosotros, para la mayoría de nosotros. Uh-huh. Otros compañeros venían de una militancia muy activa en la universidad, pero eran los menos, digamos, la mayoría de nosotros éramos personas que habíamos trabajado siempre como docentes y no nos habíamos involucrado nunca. Miguel, mira, desde el primer momento nosotros siempre, desde que ganamos la primera vez, sí. Bueno, desde antes, en realidad, cuando nosotros ya nos planteábamos presentarnos como una oposición en las elecciones, nuestra forma de trabajo y de construcción siempre fue intentar ser lo más horizontales posibles. Nosotros sabemos que tenemos que rellenar una boleta que tiene que tener un nombre que dice secretaria general, secretaria gremial, o sea, pero sabemos, digamos, eso es una corresponde a una estructura que no es la forma en que nosotros trabajamos. Ajá. El secretario general es el compañero o la compañera que tiene la licencia gremial. Por lo demás, todas las decisiones se toman de manera horizontal. Y todos trabajamos de manera horizontal. Yo soy secretaria de prensa, pero no soy la única que escribe, no soy la única que documenta las actividades, de la misma manera que estoy involucrada en las decisiones que se toman en la secretaría de primaria, en la de inicial. O sea, estamos todos bastante involucrados en el trabajo de todas las secretarías. Sí. En ese sentido tratamos de trabajar de manera muy horizontal. Por eso tampoco es que nadie, no tenemos, cosa que es bastante por ahí, no sé si rara, pero por lo menos se da en nuestra seccional, no tenemos ninguna pelea por el lugar. O sea, no es que, bueno, yo exijo ir a la Secretaría General, porque no, porque todos sabemos que el trabajo que haga el Secretario General es el mismo trabajo que vamos a hacer cualquiera de nosotros. La única diferencia es que el secretario general tiene la licencia gremial, entonces tiene por ahí una disposición de horario que el resto no tiene. Por lo demás, tratamos de entender mucho, mucho a la horizontalidad, estudiar todos juntos, trabajar todos juntos, analizar todos juntos, en la medida de lo posible, en los tiempos que uno dispone, ¿no? Porque todos trabajamos. Claro. Y con respecto a la Secretaría General en concreto, nosotros vemos que los sindicatos en general mantienen, una vez que se llega, digamos, a determinadas posiciones, sí, se alejan por completo del resto de los trabajadores. Dejan de tener contacto con el trabajo. Uh-huh. No conocen la realidad cotidiana de las escuelas, del lugar donde trabajan. Sabemos, nosotros tenemos compañeros en las conducciones centrales que hace 30 años que no pisan una escuela. Claro. Y a nosotros nos parece que eso es totalmente contraproducente. No se puede ayudar o trabajar en pos de los trabajadores si no sabes lo que pasa un trabajador. Claro. Por eso es que nuestra postura es la de rotar la Secretaría General. Entonces, cada compañero está un año o menos, o un poquito más, todo depende también de las situaciones personales, sí. En la Secretaría General, y se rota, y el próximo que viene también permanecerá un tiempo similar para hacer la experiencia, para aprender, pero también para luego volver a tomar contacto con el trabajo. Uh-huh. Yo creo que el año, por supuesto, que se presenta extremadamente complejo, muy difícil, pero yo no sé si estoy pecando de optimista, tal vez, pero como nunca yo veo que hay una necesidad por parte de los trabajadores de la educación de canalizar a través del sindicato ese malestar que sienten. Claro. Que se haya logrado empezar un conflicto que ha tenido una duración en el tiempo, que tuvo, algo que no ocurría desde 2009 es algo realmente que demuestra que la gente no está conforme y que cree por ahí que como creemos nosotros, ¿no? Que el elemento de cambio está a través de la lucha de los trabajadores. Y bueno, justamente eso se ha venido manifestando incluso después de este último congreso en el cual realmente hubo un revés para quienes creemos que el conflicto tenía que continuar porque era el momento de lograr lo que nosotros habíamos ido a buscar. La bronca permanece y la necesidad de salir a pelear sigue estando. Lo dicen los compañeros en las escuelas, lo manifiestan, nos lo dicen a nosotros, lo manifiestan en los muros, en nuestros muros, en las redes sociales. Entonces, yo creo que hoy por hoy hay mucho malestar, hay mucho miedo también, porque la situación es complicada. Los descuentos son una amenaza permanente que realmente nos rompen la economía a todos. Pero a pesar de esas amenazas y a pesar de la espada de Damocles sobre la cabeza, yo creo que las compañeras y los compañeros quieren salir a pelear por lo que les corresponde, como hacía mucho tiempo que no se conseguía. Que muchas seccionales que pertenecen al mismo signo político de la central hayan llevado mandatos contrarios a los que la central difunde, eso es importantísimo. Eso te habla de una participación mayor de compañeras y compañeros que antes no participaban por ahí. ¿Cómo nos pasó a nosotros en nuestra época? Bueno, empezamos.